Cada año, cada día, cada noche, podemos ser camino, hierbas, tierra, sol. 8 de marzo, la vendimia también luna, es mujer. Luz, esperanza. Todos los derechos. Hay veces que si vos decís trabajo en la viña, que diga una mujer trabajo en la viña es discriminar. Sin callar. Yo veo la gente que trabaja la tierra, siempre está muy mal pagada. Dentro de nosotros cantaba el sol. Todas las mujeres. Son una obrera, en la viña son una obrera. Y a ellos no les importa si a vos se te rompió la zapatilla. No le importa si te cortaste un dedo, o si te picó una araña, o si se te rajó el pantalón o la camisa, no le importa. Todos los días. He trabajado este año todo el año en la viña, todo el año. Es mi trabajo que está. La tierra le devuelve a uno todo, con creces. 8 de marzo. La vendimia también es mujer. Están las mejores tierras por el Malbec. Programa Juana Azurduy.